Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días a la audiencia de SX36. Buenos días, Vicente. Buenos días, Delia y Jefe, que me imagino el trabajo que están pasando. Buenos días a todas, a todos. Bueno, acá estamos. Luego de haber tomado unos buenos mates en la mañana con agua mineral, pensando, primer pensamiento de la mañana. Nosotros somos gente que no se conforma con poder preparar el mate con agua mineral. Nosotros somos gente que hasta siente vergüenza de poder preparar un mate con agua mineral, sabiendo que la mayoría de las uruguayas y los uruguayos, las familias, no pueden hacerlo. No consiguen hacerlo ni hoy ni van a poder conseguir hacerlo mañana. A mí me encantaría, nos encantaría en el Frente de Lucha Ambiental, Socioambiental, Salud Ambiental, Delia Villalba, siempre poder llegar con buenas noticias, ramos de flores o de lechugas abajo del brazo. Pero no es la época, no es la época. Así que hagamos de las malas noticias la inspiración, la fuerza, la energía, el empuje necesario para que seamos protagonistas. Antes de venir para acá, estaba escuchando atentamente, como siempre, al compañero Eduardo Rubio y se me dio por pensar en las malas soluciones, ¿no? Porque aparecen malas soluciones para graves y verdaderos problemas. Mientras todos nosotros, con un conjunto de uruguayas y uruguayos, estamos planteando que no solo hay que derribar esta reforma de la seguridad social, sino que hay que replantear una nueva seguridad social, y por ahí tenemos que empezar por eliminar las AFAP y recuperar esos dineros y también esas fuentes de trabajo. Para todos nosotros, para el pueblo uruguayo, porque es nuestro, miren, es la misma cosa que el agua. ¿Por qué hay agua embotellada de una calidad totalmente saludable y excelente? Y también esa agua está ahí porque nosotros no tenemos aguas en nuestras canillas. ¿Por qué? Se le permite a las embotelladoras tomar agua de nuestros suelos para vendérnosla cuando no hay agua en nuestros hogares, no hay agua saludable en nuestros hogares. Esa es una pregunta que tenemos que plantearnos todos, porque es una injusticia y una arbitrariedad que solo toleramos porque a veces ni sabemos cómo es que funcionan esos negocios. Hablando con mucha gente estos días, nos dábamos cuenta que la inmensa mayoría de los uruguayos no saben que el agua de las embotelladoras es un agua que toman gratuitamente. No se paga canon por ella, no se paga un precio por litro de agua tomada de abajo del suelo. Entonces, mientras en Minas hay barrios sin agua y los barrios que tienen agua, el agua esa es una porquería, Salus, Matutina, Nativa, empresas extranjeras instaladas en nuestro territorio hacen la guita del mundo. Están facturando como locos. Esa es una cuestión y una pregunta que tenemos que hacernos. El correlato, la similitud con la AFAP sería muy lo mismo, ¿no? Fíjense ustedes aportan, nosotros aportamos, sus hijos, mis hijos, nuestros nietos, y ese dinero queda en manos de empresas que vierten en capital financiero, en especulación, en cualquier cosa. no son parte de nuestra riqueza, no están en nuestras manos. No lo tenemos garantizado a ese dinero si mañana hay una catástrofe en Uruguay como la que estamos teniendo con el agua. Fíjense ustedes cómo son las cosas. Producimos riqueza de la que no somos dueños. Producimos riqueza que no podemos gestionar ni administrar y que nunca va a venir en beneficio nuestro. Tenemos que derogar la SAFAP, tenemos que ir a plebiscito, tenemos que organizarnos para conseguir firmas, tenemos que organizarnos para la defensa del agua, tenemos que organizarnos para darle un parate al proyecto Neptuno, que lo que va a hacer es que esta agua insalubre, esta porquería que estamos recibiendo por nuestras canillas, ya no sea en un periodo excepcional, sino que sea para siempre. Y en eso tenemos que apoyar a los trabajadores de OCE, con toda seguridad, que están llevando adelante una oposición a ese proyecto. Y tenemos que apoyarnos entre nosotros mismos, organizándonos. Nuestras compañeras, nuestros compañeros del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba hemos participado en las manifestaciones y los cortes de calle que se han producido a lo largo de estas semanas. Entusiasmados, hay mucha gente joven, y porque ha sido la primera reacción y nosotros la apoyamos. Lo hemos hecho sabiendo también cómo es que suceden estas cosas. La primera manifestación va a ser de 3.000 personas, la segunda de 4.500, la tercera de 5.000, la cuarta va a ser de 3.000, la quinta de 1.500 y después vamos a quedar 500 en la calle. Lo que decía Eduardo recién, y voy a retomar sus palabras, las luchas verdaderas, las que van a dar resultados, las que necesitamos hacer, no se hacen ni por grupos de WhatsApp ni por encuentros autoconvocados espontáneos. Eso está bueno en el principio, así surgió, no lo vamos a contestar, no lo vamos a cuestionar ni lo vamos a criticar. Pero decimos que a ese paso le debe seguir el paso de la organización. En pequeños colectivos barriales, en los centros de trabajo y de estudio, organización, organización, organización coordinada en los barrios, organización coordinada en los lugares de trabajo y de estudio, organización coordinada en las bases de los sindicatos, porque a lo que hemos visto hasta ahora también, al igual que con la reforma de la seguridad social, al igual que con nuestro planteo de plebiscito que derogue la SAFAP para que volvamos a tener esos dineros en nuestras manos, a repartirlos de manera justa, solidaria e intergeneracional. De la misma manera, la central, el PIT-CNT, por ahora viene dando unas respuestas vagas, imprecisas, tibias, que realmente no están acordes con el momento de crisis gravísima que estamos viviendo. Pero sin embargo, en las bases de ese movimiento sindical, o sea, entre nosotras y nosotros los trabajadores, el estado de ánimo es distinto. Entonces ese estado de ánimo necesita, merece y puede organizarse. Demos estas luchas conjuntamente, poniendo un énfasis mayor en un momento o en otro según en donde estamos, pero llevémosla juntos porque lo que estamos haciendo es peleando por la vida. Tanto cuando defendemos y metemos para adelante una reforma, una idea, un proyecto de seguridad social que sea solidario, que sea universal, que sea intergeneracional, que asegure la vida. De la misma manera, cuando estamos en la defensa del agua, estamos defendiendo la vida. Gente, nosotros estamos sufriendo en este momento, y tengámoslo claro, aunque nos dé miedo, un gravísimo problema sanitario. Alcanza con ir viendo los resultados que dan los análisis de aguas que se están haciendo de un agua que abastece a 2 millones de personas para darse cuenta que esto es una catástrofe a la que no debemos acostumbrarnos, que no debemos encontrar como que es natural y que además es artificial, es creada y tiene culpables y debe y puede revertirse. Vamos a hacer un poco una cronología de todo esto para no perdernos, porque en estos últimos días los hechos se han sucedido tan rápido, fue cuestión de semanas, que no tenemos tiempo a veces de reaccionar y de ordenar un poco qué es lo que está pasando. Las falsas soluciones nos atrasan y las falsas soluciones mantienen que políticas que nos perjudican. Fíjense ustedes que en 10 días los anuncios del gobierno nos hicieron saber que el agua que recibimos en nuestras casas y pagamos como potable y en la que siempre habíamos tenido una confianza bastante justificada, había pasado de contener cloruros y sodios en unas cantidades. Nos anuncian un aumento un día, nos anuncian 10 días después otro aumento. La cuestión es que los cloruros pasaron de 250 miligramos por litro a 700. Solo plantéense ese número. Cuando vos vas con una cosa que no debe estar en el agua, no de esa manera, de 250 a 700, eso ya es un disparate. Y el sodio, la sal, pasa de 200 a 440 en 10 días. No tenemos ni siquiera necesidad de saber qué es el sodio y cómo se escriben las moléculas de sodio. Lo que necesitamos saber es que la sal en el agua no puede pasar de 200 miligramos por litro a 440 miligramos por litro. Sabiendo que más del 38% de la población de este país sufre de presión alta. Son hipertensos. 36% más o menos toman medicación. Y el Ministerio de Salud Pública hace unos días para atrás volvía a hacer énfasis en que hay muchísimos uruguayos y uruguayas que no tienen diagnóstico, que no saben que son hipertensos. Para decirlo con toda crudeza, que un día te da un ataque de presión y vos no lo viste venir porque nunca te diste cuenta y porque el sistema médico tal como está hoy, si vos tenés el menor síntoma vas a tener que esperar un par de meses para tener un médico y después otro par de meses para tener un especialista. Así que cuando el gobierno dice que los hipertensos que están diagnosticados se cuiden y hagan esto o aquello y los que no están diagnosticados no tienen problemas, nos mienten en nuestras caras y sacrifican nuestra salud y ponen en riesgo no solo a los ancianos, no solo a los adultos mayores, sino fundamentalmente además en este país a una población joven, para no hablar de los niños, para no hablar de las criaturas. Es tan indignante lo que está sucediendo. Ahora resulta que nos vamos enterando, porque no tenemos más remedio que ponernos a estudiar, para eso estamos también, que además de los cloruros y de la sal en el agua, los trabajadores de OCE nos van alertando de la presencia importante de unos desechos químicos, digamos, que se llaman trihalometanos, es un nombre súper complicado, que se detectaban en muy bajas concentraciones en el agua dulce, pero que en este momento las condiciones de potabilización en las que están, dado que están tomando un agua podrida del Río de la Plata, está haciendo aparecer esos famosos trihalometanos, que son nocivos para la salud, que se clasifican como contaminantes crónicos y que son cancerígenos. Lo repetíamos estos días frente a personas que no sabían de esto ni tenían por qué saber. Hay dos clasificaciones de cancerígenos, los probables y los que son considerados como cancerígenos. Bueno, los trihalometanos no son considerados como probables cancerígenos, sino como comprobadamente cancerígenos. Ahora ustedes imagínense a un bebé recién nacido de esos que hay que complementarle la leche materna con una mamadera, dos, tres, cuatro en el día, tomando un agua que contiene ya desde su llegada al mundo estos contaminantes, estos venenos, para llamarlos como debemos llamarlos, estos venenos, en cantidades que nunca se habían permitido, porque para eso se potabiliza el agua y para eso se la controla. Esa también es una pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué se controla el agua? Y porque hay cosas que no deben estar adentro del agua para que sea consumible para el ser humano y sea inocua y sea saludable. Nuestros cuerpos necesitan de agua saludable. Por eso se la controla. Cuando se la controla y se encuentra cloroformo adentro del agua, esa agua ya no es agua. Es un agua que contiene venenos. Ahí vamos por el lado de los trihalometanos. La presencia esta de bromuros elevan las concentraciones de trihalometanos por encima de las disposiciones de las normas, nos dicen los científicos. Entonces, cuando eso es así, el agua ya no es potable. Por alteración de sus propiedades, ya no es un agua que nos va a hidratar, que va a hacer funcionar nuestras células, que va a nutrir nuestros huesos y nuestro cerebro, va a ser un agua que va a transportar basura, que se va a acumular dentro de nuestros cuerpos. Da miedo, hablémoslo. Organicémonos. Este país tiene un historial heroico de luchas ganadas. Conseguimos la reforma constitucional en el 2004. Volvamos a obtener victorias importantes para detener esta catástrofe en todos los planos. Hoy tenemos estos dos grandes temas que afectan nuestras vidas y que son del presente y para el futuro, pero que ya están en el presente. Derrotar la reforma de la seguridad social para reinstalar e instalar una reforma de la seguridad social que realmente sea seguridad social y que nos devuelva lo que es nuestro, para ponerlos en beneficio nuestro. Y démosle batalla a todos estos proyectos y a todas estas prácticas y políticas de Estado que han acabado con nuestra agua y ahora lo estamos sufriendo. Porque decirlo, se ha advertido, analizado, avisado, alertado desde hace décadas. Bueno, ahora lo vemos cristalizado. Hay procesos que llevan su tiempo hasta que de pronto los vemos en la realidad concretados. La crisis del agua no es que falte agua, no es la sequía definitivamente. Sí, hay sequía en Uruguay durante estos 3 años, sí. ¿Podía haber sido superada? Sí. ¿Se tenía que haber previsto? Sí. ¿Se sabía cómo preverla? Sí. Ustedes piensen que 45% a 50%, la mitad del agua que OCE pasa, distribuye a través de las cañerías, se pierde porque no se ha invertido en OCE, porque cuando se quiere privatizar algo, se lo deja decaer y morir. Se lo pone a mal funcionar hasta que llega el privado, en este caso pongamos el proyecto Neptuno Arasati, a decir yo tengo la solución. En lugar de reparar la red de OCE, en lugar de poner, de empezar de nuevo a contratar personal con puestos de trabajo legítimos dentro del Estado en OCE, les vamos a vender un proyecto que privatiza el agua, que privatiza la gestión del agua, que nos pone en una deuda monumental, que vamos a pagar en nuestras facturas para tener un agua podrida. Esta agua que estamos teniendo hoy y que nos dicen que es por la sequía, cuando esté, si es que lo concretan, si es que no lo paramos, el proyecto Neptuno en funcionamiento, será el agua que vamos a tener las uruguayas y los uruguayos de Montevideo y la región metropolitana para siempre. Para siempre. No por un momento mientras arreglan no sé qué represa y traen agua de no sé qué agua subterránea. No, eso va a ser para siempre. Se va a perforar definitivamente la Constitución privatizando el agua. La vamos a pagar. Es muy loco, ¿no? Es como si saliéramos voluntariamente a la esquina a comprar bidones de agua podrida sabiendo lo que hacemos. Es muy absurdo, ¿no? Se nos han planteado y estamos escuchando hablar de estos temas de una manera tan complicada que no logramos a veces ordenarlos. La doctora Graciela Piñero el otro día decía algo muy claro: esto no es complejo, esto es muy simple. Si lo ordenamos, esto es muy simple. ¿Cómo puede ser que en este país, en este momento, se estén aprobando proyectos para fabricar hidrógeno verde, un combustible, ¿no? Para combustible, a partir del agua dulce? Ya cuántos proyectos van, planta Capurro en asociación con ANCAP, una planta prevista en San José, una planta que ya está en la etapa de perforaciones en Tambores, en Tacuarembó. Ahora, como por casualidad, una planta en Pueblo Centenario que está encima del acuífero Centenario, que es donde está UPM2, y resulta que el consorcio, del cual no se ha dado el nombre públicamente, vamos a tener que buscarlo en la página del gobierno, el consorcio, lo que sí sabemos es que es un consorcio que está relacionado con el transporte de madera, pero yo estoy segura que no es el dueño de un camión. ¿Para dónde? Para UPM. Es un consorcio vinculado con UPM que propone, se propone, extraer agua del acuífero Centenario para transformarla en hidrógeno. Debemos saber y repetirlo hasta el cansancio que si vos agarrás, voy a dar un número cualquiera, ¿no? Pero para que se entienda, un litro de agua. Vas a sacar 100 gramos de hidrógeno, el oxígeno se va a ir por ahí, o sea, eso no es más agua. Toda el agua que se tome de los acuíferos en Uruguay la van a tomar, el agua más pura, el agua milenaria, el agua mejor, el agua dulce que no tenemos. Toda esa agua la van a transformar en un combustible y deja de ser agua, nunca más vuelve a ser agua. Entendámoslo, por favor. Nunca se había hecho eso a escala industrial. Jamás. Todas ellas son empresas extranjeras, sobre todo empresas europeas, alemanas, que están preparándose para lucrar con algo que es un experimento satánico, para darle un nombre. Algo tan increíble que ni de ciencia ficción parece. Un disparate. Bueno, no podemos permitir que esas cosas sucedan. Nos vienen quedando poquitos minutos. Saludamos la declaración de Unidad Popular sobre el tema del agua. Está, la encuentran impresa en La Juventud. La hemos escuchado en Mañanas de Radio. La podemos conseguir con compañeros y compañeras porque seguimos siendo la organización, el colectivo político, social, partidario, que con toda sinceridad más claramente se expresa en el momento necesario. Quizás porque a nosotros no nos duelen prendas en este asunto. Durante la participación del compañero Eduardo Rubio y todo el colectivo parlamentario de la bancada de Unidad Popular, la línea de trabajo y de propuestas en el Parlamento fue justamente ir contra todos estos proyectos malsanos, contra todos estos proyectos antinacionales, contra todos estos proyectos que van contra nuestro bienestar, contra la salud de la gente y contra nuestra economía. Hay un pequeño texto que me parece que me va a dar el tiempo de leerles rápidamente, que es de los compañeros y amigos del colectivo TA, que va diciendo el riesgo en el que nos pone esta agua se acentúa en los sectores socioeconómicos más bajos, que dependen en mayor medida del agua que disponibiliza OCE para tomar y cocinar. No debemos olvidarnos que no es solo el agua con la que tomamos el mate o un vaso de agua. Nosotros cocinamos con agua. Y esos contaminantes van a estar en los fideos y en el arroz, y en el guiso y en todo lo que hagamos. Va a estar en la sopa. Ahora se acerca el frío. Hay que tomar en cuenta entonces todas las preparaciones que se hacen con agua. El Estado no está cumpliendo sus obligaciones. El Estado no está poniendo el derecho al acceso al agua potable limpia para el sostenimiento de la vida y no lo pone por encima de los usos productivos, que además son usos productivos que no favorecen, que no colaboran con el desarrollo del país, que no dejan ganancias que en todo caso sostuvieran otras actividades y sostuvieran la vida. El sector agroexportador de los transgénicos, el sector agroexportador y exportador industrial de la forestación y de la pasta de celulosa nos vacía de riqueza. Vicente me viene avisando que redondee. ¿Cómo podemos redondear? Miren, hay que informar, alertar, conversar, explicar este tema. Sabemos que es difícil explicarlo, el tema no es difícil. A veces es difícil tener que decir tantas cosas terribles. Buscar soluciones barriales, obviamente somos los reyes de las ollas populares, los uruguayos, ¿no es cierto? Bueno, pongámosle el mismo esfuerzo, la misma energía, la misma dedicación y la misma determinación a esta pelea por el agua. Juntémosla con la pelea que estamos dando contra la reforma de la seguridad social y por el plebiscito, porque tenemos una alternativa. De la misma manera que tenemos alternativa para el tema del agua. No nos dan los segundos que nos quedan para plantearlo, pero el agua se recupera y no lleva siglos ni décadas restableciendo los flujos de los cauces, restableciendo el monte nativo, dejando, impidiendo que se la lleven embotellada para otros países, impidiendo que del agua hagan combustibles, impidiendo que se amplíen las zonas de forestación para eucaliptus, parándole la mano a las empresas extranjeras como las UPM, no permitiendo que nunca más vuelva a instalarse ni una sola en este país y, de ser posible, cerremos las que ya existen. Bueno, a la audiencia de la 36, compañeras, compañeros, me parece que nos vamos a tener que ir. Les abrazamos, fuerza a todos a no perder el entusiasmo. Al mal tiempo, buena cara, pero sabiendo lo que hacemos, peleándola.